preocupadas, no saben que caerán en mis garras. Ha caído el sol y empieza el ocaso, por la ribera veo a los muchachos. Son atraídos por mi mirada, siento su sangre en mi garganta. Noches eternas sin la luz del día, vente conmigo, ya no hay salida. Quieres morir, no sé, como yo, ya no volverás a ver la luz del sol. La luz del sol, la luz del sol, la luz del sol. La luna llena flota desde el infierno, en sus caras se nota el miedo. De la ribera van a sus casas, pero de mí ninguno se escapa. La cola plata y los crucifijos no me asustan, no me han herido. Si un día te cruzas por mi camino, siento decirte que estás perdido. Noches eternas sin la luz del día, vente conmigo, ya no hay salida. Quieres morir, no sé, como yo, ya no volverás a ver la luz del sol. La luz del sol, la luz del sol, sol, sol, la luz del sol. Percatado de mi presencia, grita con solo oler mi esencia. En las mazmorras de mi castillo, pide clemencia a pleno grito. Grita doncella, nadie te escucha, sientes como tu fe se derrumba. Noches eternas sin la luz del día, vente conmigo, ya no hay salida. Quieres morir, no sé,